tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven, ilumina la herida senda por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón. Cuando en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor, mi alma niña dorada, nació mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol. Cuando en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor, mi alma niña dorada, nació mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma, no hay tinieblas, ya no hay tinieblas, ya salió el sol.